Señor bendito, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque encontramos en Daniel un ejemplo a seguir en medio de circunstancias adversas, en medio de la desesperación de poder perder la vida. Confianza en ti. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos llene y nos capacite para tener esta confianza en ti, para pedir palabras de sabiduría, para poder hablar con prudencia, para poder darte honra y gloria por siempre. Ayúdame a expresar las ideas bien, ayúdanos a entender tu palabra y que nos transforme. En el nombre de Jesús. Amén. Pues por el contenido del texto, no se me ocurrió algo mejor que titularlo Hablando sabiamente a los hombres, dando gloria a Dios. Y quiero comenzar diciéndoles que hace muchos años, cuando todavía estaba en la prepa, estaba leyendo una revista y es un artículo que nunca se me olvidó, quizás porque siempre en esa época trataba de darle noticias a mis papás que no eran tan agradables, pero el tema del artículo era cómo dar, no, cómo decir. ¿Cómo dar malas noticias de tal forma que la persona que las reciba no se sienta ofendida o deprimida o decepcionada? No era el título original, es algo más o menos por así, no me dedicaba como a buscar los títulos y apuntarlos, pero ese era el contenido principal. Y uno de los ejemplos que daba, me acuerdo todavía de varios porque dije, tengo que aprendérmelos, porque tengo que aplicarlos algún día. Uno de los ejemplos que daba era eran unos novios y decía el cuadro de cómo no decirlo, cómo decirlo. Y el cómo no decirlo, llegaba la chica y le decía a su novio, el nombre no me acuerdo, Memo, hemos terminado. Y el novio, pero ¿por qué? No lo entiendo, dame una oportunidad. No, no, hemos terminado, esto se acabó. Y el chico le decía, déjame verte al cuando menos una vez más, ahora que me suicide para que estés presente en mi funeral, ¿no? Y era una chiste, era una revista cómica, entonces. y la chica, no, no, no, y se va. Y después la otra opción, la forma de decirlo, supuestamente era, oye, Memo, ¿qué te parecería poder ir al doble de conciertos que los que vamos actualmente? Ah, y al doble de películas. Ah, sí. Y tener más tiempo para que estés con tus amigos y disfrutes y hagas deporte. Ah, pero ¿cómo podríamos hacer eso? Pues es muy fácil, terminamos. Oye, qué buena idea. Y había otros ejemplos y la verdad es que era muy chistoso poder entrar a esta dinámica de cómo puedo decir las cosas de tal forma que sean agradables a las personas. Y no, con lo que acabo de decir, no quiero decir que Daniel estaba jugando en este sentido iba a decir el faraón, pero no, con el rey Nabucodonosor. Pero él tenía una forma de decir las cosas que era agradable a las personas, que las personas escuchaban lo que tenía que decir. Y es algo que debemos aprender como iglesia, porque muchas veces somos muy tajantes, muy cortantes. Y lo que hace la gente, o más bien, lo que provocamos con la forma en que hicimos las cosas es cerramos las puertas. Y todos tenemos mucho que aprender de esto. Yo tengo mucho que aprender de esto. Daniel podía decir las cosas y no es que envolviera las cosas como un dulce, porque cuando tenía que decir cosas fuertes y juicios de Dios, los decía. No decía como, bueno, ¿cómo le digo para que medio como que se sienta cómodo y medio a ver si entiende el mensaje, ¿no? No, él lo que Dios le decía lo decía tal como está, como Dios se lo había dicho, pero lo decía de tal forma que la gente estaba dispuesta a escucharlo. Como ya mencioné y voy a mencionar más adelante, Nabucodonosor está harto con sus astrólogos porque no le contestan de hecho lo que él dice específicamente es ustedes están haciendo tiempo para engañarme. Y Daniel, la semana pasada dije David, estoy diciendo Janel, perdón. Y Daniel llega y pide específicamente que le den tiempo y le dice, yo te lo voy a contestar. Y le dan tiempo, es algo que a mí nunca me había dado cuenta, pero que Dios está detrás de todo esto, porque por un lado la presión del tiempo, pero por el otro está la petición del tiempo y no hay ningún problema. Entonces, la Biblia nos muestra cómo Daniel era capaz de comunicar sus ideas elocuentemente, claramente y convincentemente. Daniel no está manipulando a las personas, también es algo que hay que tener en cuenta. No está tratando de engañarlas y sacar un bien para él. Daniel está comunicando lo que debe comunicar, pero lo hace bien. con sabiduría, prudentemente. Hasta la mitad de este segundo capítulo, digamos capítulo 1 y la mitad del capítulo 2, y vamos a ver cuántas veces Daniel ha hablado con las personas, ha pedido algo y ha salido avante. Primero, en el 1:8, pide que no les den comida que los va a contaminar. El que está a cargo de él dice: Mira, si el rey sabe, me va a matar, pero te va a poner otra persona. Y como les comenté la semana pasada, yo estoy seguro que esta otra persona no estaba tan al tanto de lo que había dicho el rey, entonces iba a ser más fácil convencerla. Y más adelante, en el capítulo 1, 11 y 12, Daniel insiste con esta segunda persona y le dice: Sí, está bien. Y de hecho le dice: Para que no haya peligro, 10 días y tú nos ves en 10 días. Y Dios los bendice. Cuando comenzamos el capítulo 2, dice que cuando habla Daniel, dice: Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Vuelve a hablar Daniel. Y pide tiempo, ya no, bueno, Arioch simplemente le pidió que le explicara qué pasaba, qué estaba pasando. No está escrito, pero yo creo que también convenció a Arioch para que lo dejara ver al rey. No es como, ah, voy a ver al rey ya. Es algo muy, muy importante ver al rey y no cualquiera pasa. Nada más porque quiere pasar. Entonces yo creo, no lo dice, pero también creo que habló con Arioch y lo convenció. Pero habla con el rey y le pide tiempo. Y el rey le da tiempo. Por último, Daniel habla con sus amigos y les dice: Miren, muchachos, es una situación difícil, vamos a orar. Y el texto no nos los dice, pero implícitamente entendemos que sí oraron. Entonces Daniel tenía esta capacidad de mover gente, de poder hablar. Y yo digo, ay Dios, que pudiera yo tener esta capacidad, ¿no? De poder hablar y convencer a las personas y que tener el corazón de Daniel, que no sea para mi gloria, sino que podamos en realidad compartir la palabra de Dios. Ayer se me fue una oportunidad excelente, estábamos con unos amigos y alguien me dijo, me preguntaron, ¿qué santo? Y estábamos jugando, en realidad estábamos bromeando. Y hice una broma también, pero unas personas insistían, pero explícales, explícales. Y cuando veníamos en el camino, le dije: Jan, es que me sentí incómodo. Después me cayó el 20 y dije: Qué oportunidad tan grande dejé pasar ayer. No, no, no supe aprovechar una oportunidad que se estaba abriendo porque Janel me dijo: Es que se veían interesados. Y, ay, no me di cuenta. Pero me hubieran ayudado cuando yo no me doy cuenta. Pero necesitamos aprender, necesitamos aprender. Y hasta aquí, yo creo que en este resumen inicial tenemos tres cosas. Vamos a ver tres cosas que vamos a aprender. Primero, acudir a Dios para que nos ayude a comunicarnos efectivamente. Perdón, primero es acudir a Dios, no pensar que nosotros podemos hacer las cosas y ya. Segundo es, cuando acudamos a Dios, pedirle que nos dé esta capacidad para hablar, para decir las cosas bien, no para manipular. Es algo que debemos tener mucho cuidado. Yo creo que algunas iglesias caen en esta emocionalidad que a veces es manipulativa y debemos evitar esto, pero al mismo tiempo tener una forma elocuente de decir las cosas, no con palabras muy rebuscadas, no con palabras teológicamente avanzadas, pero con una sinceridad que la gente pueda entenderlo y que no, y con una pasión, con un sentimiento que la gente también se dé cuenta de que lo estamos haciendo por su bien, que lo estamos haciendo no para ganancia de nosotros, sino para que todo nos vaya bien. Y tercero, dar la gloria a Dios. Dar la gloria a Dios y no. Perdón, y yo creo que había una cuarta cosa que no apunté, pero también involucrar a más personas. Vemos que Daniel invita a sus amigos y les dice: Vamos a orar, vamos a orar. Y vamos a ver entonces, vamos a nuestro texto, como dije, no lo voy a estar leyendo como algo, porque es un texto largo, pero vamos a ir haciendo un resumen. La primera parte, los primeros 13 versículos, leemos que el rey Nabucodonosor está perturbado por un sueño. No recuerda el sueño y le pide a sus astrólogos y a sus encantadores qué fue lo que soñó y qué es lo que significa. Obviamente ellos le dicen: Bueno, pues dinos qué soñaste y te decimos qué es. No, no, ustedes díganme qué soñé. Y la discusión se va elevando de temperatura, los ánimos se van calentando, hasta el momento que dice el rey: Ya estoy harto de ustedes, si no me dicen, los mando a matar. Ellos todavía argumentan, pero no, bueno, entonces se van a morir. Y no entendemos si mató inmediatamente a los que estaban allí, pero hay un edicto para que todas las personas que conformaban este grupo de adivinos y de astrólogos y cosas entre, que eran como los asesores del rey, pero que tenían esta conexión con las divinidades de su mundo, tenían que morir. Y entre ellos estaba Daniel y sus amigos. ¿Y por qué está pasando todo esto? Pues, ¿cómo nos afecta? Yo creo que ahora no hay tanta gente que se preocupe tanto por el significado de los sueños al grado de matar a otra persona. Aunque sabemos que sí hay mucha gente que el significado de los sueños, ¿no? Uno está hojeando cualquier revista popular y encuentra el significado de los sueños, casi como los horóscopos, ¿no? Entonces uno, ¿y si soñaste serpientes? ¿Y si soñaste? Ah, mira, pues qué interesante, ¿no? Y nunca están de acuerdo, o sea, también no hay esta capacidad en la mayoría de las personas. Yo creo que Dios todavía sigue hablando y creo que es de Dios, no creo que sea de otras personas. Si alguien adivina, Dios lo permite, pero no es Dios el que lo está obrando. Pero no me voy a entrar en ese tema ahora. Pero ¿por qué está pasando todo esto? ¿Cómo se parece a nuestra realidad? Y en nuestra realidad, en nuestro mundo, nos damos cuenta que a lo largo de la historia siempre ha habido filósofos. Van a decir, Memo, que estamos hablando de Nabucodonosor y un sueño, y nos dices que siempre ha habido filósofos. ¿Por qué siempre encontramos filósofos desde el principio de la historia? Porque las personas siempre nos estamos haciendo preguntas. Siempre nos estamos haciendo preguntas, ya sea de un sueño o ya sea de la realidad que estamos viviendo. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué viene en el futuro? ¿Cómo se alcanza la felicidad? ¿Con quién me voy a casar? Etcétera, etcétera. Unas preguntas más profundas, unas menos profundas, pero siempre estamos tratando de contestarlas. Y los filósofos se han tratado, por un lado ellos hacen las preguntas, digamos, representan y ponen las preguntas de una forma más clara, a veces no tanto, que nosotros, como las tenemos en la cabeza, pero ellos las ponen así como, esta es la pregunta y, ya, y esta es la respuesta. Y tratan de dar respuesta, pero no siempre es satisfactoria. Y no solamente a lo largo de la historia los filósofos han sido los que han, la humanidad ha visto a los filósofos como su respuesta. Como vemos en el texto, las estrellas, en el café, en las cartas, en muchas otras cosas tratamos de encontrar qué es lo que nos depara el destino, cuáles son las respuestas a nuestras preguntas. De hecho, lo que me sorprende mucho de los cristianos es que muchos están interesados en la profecía, no tanto por conocer más a Dios, sino porque quieren saber qué viene, qué viene. Es la curiosidad, qué me depara el destino, qué está diciendo, ay, qué está pasando en Medio Oriente. Pero no por conocer a Dios, sino simplemente como un dato anecdótico. Ah, es que ahora sigue esto. Ah, mira cómo sabe de historia. Pero no para conocer a Dios. Y no importa cuánto haya estudiado una persona, cuánto éxito desde el punto de vista humano tenga una persona, siempre va a tener preguntas. Nabucodonosor podemos clasificarlo como una persona exitosa en su tiempo, como un gobernante exitoso. Era el rey de un imperio poderoso, de un imperio culturalmente avanzado. O sea, todavía vemos lo que está pasando en Irak actual. Y vemos que hay cosas maravillosas culturalmente hablando. Y nos da mucha tristeza cuando la destruyen las personas, los terroristas. Pero culturalmente era muy avanzada, militarmente era muy poderosa y aparentemente económicamente también era próspera. Uno diría, bueno, ya tiene todo resuelto este señor. Pero no, un sueño de pronto lo perturba y lo perturba tanto que tiene que saber qué es lo que significa. Y es posible pensar, ¿cómo es que este rey que tiene todas las cosas aparentemente resueltas se deje perturbar por un solo sueño? Pero debemos entender, como Daniel, que Dios es soberano. Dios permite que todas estas cosas pasen. Eso fue lo que esta semana me estuvo pegando a mí cuando les conté lo que me pasó. Dios es soberano. Y de alguna forma lo permite. Esta semana tuve oportunidad de pensar en los sueños. ¿Qué son los sueños? Y eso es esta cosa misteriosa, ¿no? Que nadie en realidad sabe, que si son proyecciones del pasado, proyecciones del futuro. Pero lo que estuve, lo que, la conclusión que llegué es que si creemos en un Dios poderoso, Dios permite que estos sueños, que tengamos sueños, o Dios nos da sueños también. Dios nos dice, esta persona, y no sé si alguno de ustedes ha tenido un sueño, llamémosle místico, perturbador. Yo he tenido uno que por varias semanas, quizás meses, me estuvo, se los tengo que contar. Estaba en Costa Rica, estaba solo, estaba en esta época me quiero encontrar a mí mismo, estoy buscando a Dios. Entonces me fui a las montañas de Costa Rica, me fui con mi mochila y dije, voy a este parque que es el más solitario de todos, el pico más alto. Y como en esa época escalaba, dije, voy a subirme al pico más alto. Llegué al refugio que estaba en las montañas, pero esto había que caminar casi todo. Tomabas un autobús, después tomabas un taxi y después caminabas casi todo el día. Así que estabas garantizado que no iba a haber casi nadie. Cuando llegué al refugio, vi que había otra persona hospedada en el refugio y le dije muy claramente al chico que me registró, ponme el otro lado de donde está él, no quiero ver a nadie. Y sí, entonces me escribió, no había problema, pues estaba grande. Y cuando estábamos comiendo en el desayunado, nos tocó cenar al mismo tiempo, no había nada que hacer cuando oscurecía, pues te metías. Vi que él estaba escribiendo y yo también estaba escribiendo en mi diario. Y vi que tenía unas plantas y dije, pues este debe ser así como biólogo que está estudiando, pues, lo que sea. Y me había propuesto levantarme a las 4 de la mañana para tener todo el día para subir y bajar. Y en ese tuve un sueño en el que estaba discutiendo con unas de mis mejores amigas cuál era la voluntad de Dios. Y estábamos discutiendo, en mi sueño, el sueño era muy acalorado, y en eso veo que había los dos vimos que había un como púlpito con un libro grande abierto. En mi sueño era el libro de la vida, el libro de la vida. Y entonces le dije a mi amiga, vamos a ver qué dice el libro, el que esté correcto estar en el libro de la vida y el que no, lástima. Y me acuerdo también, el sueño era en blanco y negro, es muy vivido este sueño. Nos acercamos al libro y justo cuando lo voy a empezar a leer, suena mi alarma. No supe en qué terminó mi sueño, no tuvo final, no supe, no terminó mi sueño. Pero imagínate, después de eso caminas 5 horas hasta la cima y luego otras 5 de regreso. Entonces tienes 10 horas para pensar qué es lo que estaba pasando. Y yo me acuerdo que ibas caminando y iba orando, Señor, ¿por qué no me dejaste ver el final del sueño? ¿Por qué no me dejaste ver si estaba yo en lo correcto? Si mi opinión es la que tú quieres o la que no quieres. Porque si no es la que tú quieres, puedo cambiar, pero si es la que tú quieres. Y ese sueño, en serio, tuve que hablar con mi pastor y decir, mira, tuve un sueño. Y tuvimos una. A partir de entonces, el pastor y yo nos volvimos uno de los mejores amigos que he tenido. Sigue siendo uno de mis mejores amigos, además de mi mentor. Pero yo puedo entender a esta persona, a Nabucodonosor, porque este sueño ha sido un sueño que tengo muchos que no me olvido, pero este es de los más fuertes en mi vida. Y yo sé que Dios lo permitió, yo sé que Dios permitió mi sueño, y yo sé que Dios permitió que Nabucodonosor tuviera este sueño, porque esto es lo que va a abrir las puertas a Daniel para que él pueda hablar de Dios, para que él pueda mostrar que Dios es superior a los dioses de los babilonios. Actualmente tenemos muchas preguntas. ¿Cómo va a reaccionar la economía? Son las que más nos afectan, las que más se escuchan. ¿Cómo vamos a ser gobernados? ¿Cómo van a afectar los eventos internacionales nuestra economía y nuestra política nacional? ¿Cómo vamos a reaccionar o cómo debemos reaccionar contra la violencia, contra la inseguridad? ¿Cómo debemos reaccionar ante las opciones sexuales que nos está proponiendo el mundo, contra la injusticia, contra la corrupción, contra los ataques a la familia? Esta semana nos reunimos con unos amigos y nos decían que se iban a casar y decían, lo más triste es que muchas personas, cuando les damos nuestra invitación, en lugar de decirnos felicidades, que sean muy felices, nos preguntan, ¿están seguros? ¿Se van a casar? Y muchos son cristianos. Y dije, ¿qué ataque tan fuerte contra la familia? ¿Qué mensaje estamos dando? Hay preguntas menos amplias. ¿Qué vamos a estudiar? Menos profundas. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Con quién me voy a casar? Y como mencioné hace rato, muchos cristianos están interesados en los libros proféticos, no para conocer a Dios, sino nada más para saber qué viene. Con este morbo de, ahora Esta nación va a invadir a esta nación. Podemos escucharlos, podemos saber, probablemente conozcamos a algunos de estas personas. En resumen, la gente seguimos teniendo muchas preguntas, muchas, muchas preguntas. Y los esfuerzos que hacen los sabios humanos, si no están de la mano de Dios, solamente van a darnos respuestas temporales. En los mismos versículos que mencioné del 1 al 13, también se describe el esfuerzo humano por dar respuesta a la pregunta de Nabucodonosor. Y no entienden ellos la pregunta y no, bueno, no saben, de hecho, desafortunadamente, ni siquiera saben la pregunta, ¿qué fue lo que soñé? Para entonces dar la interpretación. Bueno, saben lo que está preguntando el rey, pero no entienden. Entre más insisten para que él les dé información, para un pedacito, más se molesta el rey y ellos no logran convencerlo. De hecho, la vida de ellos depende de su respuesta y vemos al final que está tan enojado el rey que manda escribir este edicto, ¿cómo se dice? Manda hacer este edicto en donde les dice que todas las personas sabias, todas las personas instruidas en la interpretación de sueños y cosas por el estilo, llaman astrólogos y adivinos, dependiendo de la versión, tienen que morir. Pero es interesante porque no solamente es esta parte, en el 2.6 vemos que hay una oferta. Al que logre darme una respuesta, recibirá honores, recibirá premios, recibirá grandes recompensas y regalos, es lo que dice. Pero si no lo hacen, van a perder la vida. Ellos dicen, rey, esto es para los humanos es imposible, solamente si los dioses, con D minúscula, nos lo revelan, lo podríamos hacer. Pero sabemos que los dioses no habitan entre nosotros, no están entre nosotros. Y es algo que Daniel, cuando nos acerquemos, él tiene una visión completa. Dios está con nosotros. De hecho, su nombre es Dios es mi juez. Dios está conmigo, Dios está viendo todo lo que yo estoy haciendo. Y actualmente, ¿qué está pasando? Buscamos respuestas en la autoafirmación y en la autoestima. Tú eres lo máximo, tú lo mereces. Tú. Y nos infla, nos gusta. Es agradable que nos reconozcan. Entre más likes, entre más me gusta, entre más manitas así tengamos en Facebook, mejor nos sentimos. Y a veces uno escribe. De hecho, yo le he dicho a Jeren, cuando escribo cosas profundas, dos o tres personas dicen like. Y yo creo que lo hacen nada más por costumbre. Ah, Memo puso mucho. Cuando pongo cualquier burrada, 200 likes. Bueno, me invita a ser un poco más burro, yo creo, ¿no? Pero la gente está buscando. Y yo trabajo con universitarios y es tan importante ver cuántos likes, cuántos me gusta reciben. Si llego a 200, hago esto. Y ahí tienen otros, ¿sabes? Sí. Si llego a 300, hago esto. Si tengo un maestro. Si llegan a 100, los paso. No, le dijo la chica a mi amigo, maestro, si esta publicación llega a 100 likes, ¿me pasa? Y ya le escribo, si llega a 150, sí. Dice, no, mi mente llegó como a 200 inmediatamente, ¿no? Pero la gente estamos buscando esta autoafirmación, que nos digan quiénes somos, que nos digan que somos buenos en lo que estamos haciendo. Y esto funciona momentáneamente, porque si hoy me dan 200 likes, mañana voy a necesitar los 200 o quizás más. Y pasado mañana otra vez, tengo que constantemente estar recibiendo estas afirmaciones. Y entre más tengamos afirmación, más vamos a necesitar. Entonces nos vamos al consumismo. Hay que comprar todo lo que podemos, hay que acumular, hay que tener. Y también pasa lo mismo. Entre más tenemos, más nos preocupamos, más sospechamos. Y la cosa es que nunca vamos a ganar. Si uno cree que va a lograr esta acumulación de bienes, nada más vea cuánto cuesta un carro, el carro más caro del mundo, ¿no? Como 4 millones de dólares, creo. Y entonces dice, bueno, pues yo creo que entonces mejor me rindo desde ahorita porque nunca me va a alcanzar. Pero estamos buscando, buscando querer. Tengo zapatos, pero no compro otro par de zapatos. No, no compro otro. La sensualidad. La humanidad está buscando en la sensualidad, pero tampoco funciona. Se ha experimentado tanto con la idea de la sensualidad que se ha distorsionado tanto que es vergonzoso lo que alguna vez lo que está haciendo la humanidad. No sé si conocen lo que le llaman el arte schnaff, creo que se llama, que es básicamente secuestrar a una persona, matarla mientras se tiene relaciones sexuales, y son videos que se venden carísimos en un mercado negro. Es espantoso. Pero a eso está llegando. Y eso, dicen los estudiosos, que eso es como genera mucho una sensación de yo tengo todo el poder porque puedo hacer todo lo que quiera contigo. Pero son prácticas espantosas. Y hablamos de la pedofilia, hablamos de tantas cosas que uno dice, ¿cómo es posible que sean cosas que estén, que los seres humanos, que nos sacamos de ser racionales, que nos sacamos de ser sensibles, estemos haciendo estas cosas? Y muchas veces son las personas con más poder económico las que están haciendo estas cosas. Es como, ¿cómo es posible que sean esto así? Nos están diciendo la educación es la educación. La educación es la respuesta para todo. Y yo creo que la educación juega un factor importante. Pero la educación sin principios, sin Dios, no sirve de nada. Porque las personas más educadas son las que más herramientas tienen para burlarse de la ley. Son las que más herramientas tienen para abusar de otras personas. Porque saben cómo hacerlo. Todas estas respuestas son temporales. Todas las respuestas pueden ser distorsionadas. Moda, belleza, música, dinero, carrera y otras cosas pueden agregarse a la lista. Pero todas son temporales. Solamente temporales. Entonces, por cierto tiempo nos van a satisfacer. Pero después de ese tiempo, vamos a necesitar otra vez. Y vamos a poder. Vamos a tener, buscar, quizás alcanzamos. ¡Ah! Otra vez un bajón. Dice Peter Kreeft, acertadamente un teólogo, dice: nadie es tan aburrido como el hombre rico que puede hacer eco de Eclesiastés. Todo lo he visto. Ya no tengo nada que hacer. Todo lo he visto. Dice, nada es tan aburrido como eso. Desde este punto de vista, la capacidad. Y desde este punto de vista, la perspectiva y la capacidad humana solamente son limitadas. Es un horizonte que para nosotros debe ser oscuro, debe ser deprimente, no debe ser alternativo. Estoy buscando en esto mi felicidad, estoy buscando en esto las últimas respuestas a mis preguntas más profundas. Pero gracias a Dios, esas no son las únicas opciones. Los versículos 14 al 19 describen a Daniel recibiendo la noticia de lo que está pasando, la sentencia que pesa sobre él, la sentencia de muerte que pesa sobre él y de sus amigos, y vemos cómo reacciona prudente y valientemente un joven que, como dije la semana pasada, oscila entre los 15 y los 18 años. Han pasado aparentemente ya los 3 años de entrenamiento, entonces está entre los 18 y los 21 años. Más allá de eso, Daniel utiliza los dones que ha recibido de Dios, que fueron sabiduría e inteligencia, que vemos en el Daniel 1:7. De no haber hecho uso de los dones que Dios le estaba dando, que Dios ya le había dado más bien, era rechazar el llamado de Dios, era rechazar la responsabilidad que Dios le está dando. Porque si Dios nos da dones, es para que los utilicemos, no es como para, en estos momentos mejor me lo guardo. No me interesa lo que me hayas dado. Ni lo que esperas de mí, Dios, en este momento no los voy a utilizar. Es lo que hubiera dicho Daniel si no hubiera actuado valientemente, si no hubiera utilizado los dones que Dios le había dado. Daniel conoce su responsabilidad delante de Dios y actúa sabiamente y con tacto. Ya mencioné esto al principio, pero Daniel habla de una forma tan elocuente con el rey que le pide lo mismo que lo ha hecho enfurecer antes, es decir, tiempo. Me puedes dar tiempo y yo te voy a dar la respuesta. Sí, no hay problema, Daniel. Impresionante, ¿no? ¿Por qué Daniel logró tener más tiempo cuando esto fue el factor que hizo explotar al rey? En primer lugar, porque Dios le dio gracia para hablar delante de los hombres. También porque es honesto. Daniel dice, dame tiempo y yo te lo voy a dar. Y su honestidad está basada en la confianza que tiene en Dios. Porque cuando llega, dice, no tengo que inventar algo, tengo que acudir a Dios porque Él es el que nos va a dar la respuesta. Daniel sabe que Dios, Jehová de los ejércitos, a diferencia de los dioses de los babilonios, sí habita con su pueblo, está con su pueblo, está entre su pueblo y puede y quiere revelarse a su pueblo. Daniel es sabio para hablar y es algo que nosotros debemos aprender como iglesia. Es tan triste ver cómo cómo nosotros, ya les comenté ayer, perdí una gran oportunidad de dar testimonio, pero me da tristeza, pero es también que perdemos tan buenas oportunidades de compartir y no lo hacemos, porque nos dedicamos a criticar, a juzgar, a transmitir rumores que nos hacen que la gente cierre sus puertas o nos pierda confianza. Debemos tener mucho, mucho cuidado con lo que decimos que dice la Biblia. O como lo interpretamos, que dice la Biblia. Hace tiempo la luna se puso roja, la luna de sangre, famosa, ¿no? En Facebook, en WhatsApp, en todas partes aparecían estas escenas de se va a acabar la tierra, es el mundo. Y muchos eran cristianos y nos decían, ¿pero por qué decimos eso? Cada vez que ha habido eclipses, la humanidad ha pensado que el mundo se va a acabar. O cometas, ¿no? ¡Ay, se va a acabar el mundo! Ya es el juicio de Dios. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando no sucede, perdemos credibilidad. Y hace tiempo me pasó, una persona en la que confío mucho escribió algo de un encuentro arqueológico y me pareció interesante. Y sin verificarlo, yo lo subí. Y un amigo que en principio me molestó, pero que después agradecí, me escribió: Memo, no es cierto lo que escribiste, esa persona ni siquiera existe. Y entonces, pues por curiosidad y por orgullo propio me metí y efectivamente no existía esta persona y me dio mucha vergüenza, lo bajé inmediatamente y pedí disculpas. Pero debemos estar seguros de lo que dice la Biblia, de qué estamos hablando, porque si no, ¿qué van a decir? A mí me pone cosas que son falsas. Y cuando yo hablo, entonces la gente va a decir, ¿quién sabe? ¿No? Y no queremos eso. Queremos que la gente esté segura de lo que podemos, porque esa es una forma en la que la gente va a confiar en nosotros. Es muy difícil ganar credibilidad y es muy fácil perderla. Falta una sola cosa y uno pierde credibilidad. Tenemos que cuidarla, tenemos que ser prudentes al hablar. A veces cuando les digo cuánto tiempo a veces invierto en los sermones, mucha gente no me cree. Y digo, es que yo tengo que cerciorarme de lo que estoy diciendo es de acuerdo a la Biblia, porque puedo escribir muchas cosas, puedo decir muchas cosas, pero si no estoy completamente seguro, si no verifico lo que estoy diciendo, que sea históricamente correcto, si que sea teológicamente correcto, que alguien en realidad lo dijo, en cualquier momento van a decir, no, Memo, nada más nos está cuenteando. Y no quiero eso. Y yo creo que Dios no quiere eso. Daniel es el ejemplo de que Dios no quiere eso. No perdamos la credibilidad. No, no, no, no demos pie a esta pérdida de credibilidad. Que no piense que somos supersticiosos, que no piense que somos chismosos, perdón, chistosos, tampoco, bueno, sí, chistosos un poco. Que no piensen, no demos pie a esto. Y si nos equivocamos, no tengamos pena en decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, la regué. Eso es muy honesto y la gente lo aprecia. Y como dije hace rato, no estoy diciendo que hablemos solamente con palabras suaves y halagüeñas. Daniel, cuando tuvo que decir el juicio, que comunicar el juicio que Dios le había dado al rey, se lo comunicó tal cual. Vamos a verlo, no está en nuestro texto, pero no está diciendo, no está envolviendo la verdad con palabras suaves para que no entienda. Cuando tiene que decir las cosas duras, las va a decir. Pero no siempre está diciendo cosas duras. Porque muchos cristianos están tristes, es que esta es la verdad de Dios y tiene que saberlo porque se va a ir al infierno. Bueno, es cierto, pero no es el momento, no es la forma en la que quizás uno pueda hablar con las personas. Cuando me encontré con esta persona que le amputaron el pie, que fui a ver, de los primeros versículos que vi cuando empezó a hablar y que empezó a quejar, de los primeros versículos que vinieron a mi mente fue: es mejor entrar al reino de los cielos sin una mano. Pero dije: si se lo digo ahora, primero no conoce a Dios y segundo me va a mandar al cuerno. Entonces, yo creo que Dios me dio prudencia, no, no creo que yo sea tan prudente, yo creo que Dios me dio prudencia para no decir las cosas, aunque lo pensé, pero no. Entonces, y no hay una fórmula, o sea, no es como que uno en esta ocasión utiliza fórmula 321. La vida tiene tantas variantes que hay que saber interpretar y es cuando necesitamos sabiduría. Debemos ser cuidadosos con lo que decimos y cómo lo decimos. Y no es que siempre seamos serios, no es que siempre seamos, pero debemos pensar las cosas que estamos diciendo. Y aunque parezca quizás obvio, Daniel busca, y quizás parece obvio porque somos cristianos, Daniel opta y busca por la única respuesta que satisface permanentemente: Dios. Como hemos visto, las respuestas humanas solamente son pasajeras, son ilusorias. Sin embargo, las respuestas de Dios, y no quiero decirlo en forma simplista, porque sé que cuando digo Dios es la respuesta para todos, para todo, la mayor parte de las personas se imagina, ya no voy a tener ningún problema, ya voy a salir de todas las enfermedades, ya no va, y no es eso. Vamos a seguir viendo que Daniel y sus amigos siguen presos. Bueno, siguen cautivos o exiliados, o como quieran llamarlos. Sea, su realidad no ha cambiado mucho. Siguen siendo objeto de presión. Es decir, están todavía recibiendo presión de la comunidad en la que viven, porque la gente quiere que ellos se adapten a la sociedad. Pero Dios es la respuesta. Entonces no se trata de entretenernos y pasar esta vida como, ¡ay, qué alegría! Todo suavidad, no hay problemas. Va a haber problemas. Pero como hijos de Dios, hijas de Dios, tenemos esta esperanza de que Dios al final, es la respuesta. Y que cada cosa que está pasando, amarga o alegre, es por su voluntad, por su soberanía y para nuestro bien y para su gloria. Que no se nos olvide que somos siervos y criaturas de Dios. Él nos hizo y nosotros le pertenecemos a Él. No, Él nos pertenece a nosotros. Dice Crif nuevamente. Solo podemos poseer lo que es menos que nosotros mismos, cosas y objetos. Sin embargo, nosotros somos poseídos, en el mejor sentido, por lo que es más grande que nosotros. Dios y sus atributos. La verdad, la bondad, su verdad. Bueno, la verdad, la bondad y la belleza. Perdón, solo esto puede hacernos felices. Solo estos pueden satisfacer nuestro más incansable corazón. Solo estos pueden llenar el hueco infinito que tiene la forma de Dios dentro de nosotros. Todos tenemos un hueco dentro de nosotros, lo que dice Él, y lo estamos tratando de llenar con cualquier cosa permanente, pero el hueco tiene la forma de Dios y solamente Dios va a embonar en este hueco, vamos a sentir satisfacción en este mundo, a pesar de cualquiera que sean nuestras circunstancias. Entonces, a pesar de que hayas intentado inútilmente de llenar este hueco con varias cosas, Dios te está llamando esta mañana. Te está diciendo, yo soy la respuesta, no busques más. ¿Qué vas a hacer? Los últimos versículos, del 20 al 23, nos dicen que Dios se revela a Daniel. Y tengo que agregar, Daniel, recalcar, Daniel oró con sus amigos, le pidió a sus amigos que oraran con él. No fue como, yo puedo hacer todo solo. Él fue con sus amigos y sus amigos respondieron bien, porque, como dije hace rato, bien pudieron haber dicho, bueno, si la gloria se la va a llevar Daniel, pues que Daniel trabaje. Dijeron, vamos a orar. Entendemos que el texto implica que ellos oraron junto con Daniel, porque vamos a ver que ellos mismos van a exponer su vida más adelante. Pero al final, y el próximo sermón va a ser precisamente únicamente estos versículos, van a dar gloria a Dios. Algo que a veces se nos olvida. Dar gloria a Dios. Dar alabanza a Dios. La respuesta de Daniel hacia Dios, que le había dado la sabiduría para entender las circunstancias por las que estaba pasando. No estaba todo resuelto para Daniel. Todavía tiene varios años de cautiverio. Pero en medio de las circunstancias, él da gloria a Dios. Porque él entiende que Dios es soberano y que permite que nos sucedan todo lo que nos está sucediendo. Todo lo que nos está sucediendo. Agradable o desagradable. Pero dice Pablo, todo. ¿Qué dice? Romanos, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice todo les va a salir bien. Todas las cosas, si te reprobaste alguna vez, va a ser para bien. Si chocaste, va a ser para bien. Aunque hayas tenido la culpa y hayas sido irresponsable, va a ser para bien porque probablemente si amas a Dios, vas a entender que lo que hiciste estuvo mal hecho y que tienes que cambiar, tienes que tomar nuevas decisiones diferentes a las anteriores. Eso es entender la soberanía de Dios en todas las circunstancias. Y Daniel no se atribuye a sí mismo la capacidad de convencimiento. Ah, qué bueno soy para hablar con el rey. No se atribuye la capacidad de interpretación. Oh, qué bueno soy para decirle al rey lo que va a decir, lo que quiere oír. No, no, él no. Él dice, todo es de Dios. Todo es de Dios. Toda la gloria debe ser para Dios. Yo solo soy su siervo, yo solo soy su herramienta. Y esto lo llena a Daniel cuando él recibe la respuesta de Dios, él lo llena de alegría, lo llena de sorpresa y de emoción. Yo no creo que sea tan fácil como, oye, Dios, mira, está difícil porque nos van a matar, pero yo le dije que nos dieran tiempo. No sé cómo oró Daniel, pero cuando Dios le da respuesta es como, gracias Dios. Gracias Dios, porque eres tan grande y tan maravilloso. Y es algo que nos debe pasar con frecuencia cuando estamos leyendo la palabra. Como, es cierto, así es Dios, así es. Porque Dios se revela a nosotros a través de su palabra. No es como que ya nos cerró todos los canales. Y yo creo que todavía sigue, o sea, yo todavía estoy convencido que el sueño que tuve fue un sueño de Dios. No sé qué significa, tengo algunas ideas, he hablado con Dios, pero principalmente en su palabra. No estamos buscando sueños, no estamos, busquemos en su palabra y vamos a encontrarlo. Y con esto estamos llegando al final de nuestro estudio. Permítame resumir, hemos aprendido que los hombres estamos en una búsqueda constante y permanente a cuestiones humanas. Cuestiones profundas quizás, algunas no tanto, pero estamos siempre en una búsqueda. Y la única respuesta permanente es Dios y no la respuesta humana. Él se revela a Daniel y se revela a nosotros también a través de su palabra. Es el momento de asumir nuestra responsabilidad y poner nuestra confianza en nuestro Padre Celestial. Así que pidamos a Dios que nos dé sabiduría para poder hablar de acuerdo a su voluntad en su tiempo, sazonadamente. Que nos dé el valor para aceptar su llamado, porque no es sencillo. Como ya les conté, ayer yo perdí una gran oportunidad. Y que cuando vayamos conociendo, podamos ir descubriendo lo poderoso, lo maravilloso y lo amoroso que es Dios para con nosotros. Nuestro corazón no va a poder contener su alegría y vamos a alabar a Dios por ahora y por toda la eternidad, porque así termina la historia. Cuando descubrimos finalmente quién es Dios, cuando lo vemos cara a cara, es alabanza, alabanza y adoración, porque Dios es tan grande que es lo único, que no vamos a cesar de estar asombrados de conocer a Dios. Y ahorita tenemos la oportunidad de irlo conociendo, leyendo su palabra, orando, pasando tiempo con Él. Entonces, alabado sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias por esta historia tan interesante, tan conmovedora de Daniel. Señor, cuando lo vemos, nos damos cuenta que todavía nos falta mucho por crecer. Y te pedimos que tú nos ayudes a ir creciendo de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que primero llenes nuestros huecos, que tienen tu forma, Señor. Que tú llenes nuestras vidas. Sean cuales sean nuestras circunstancias, y que podamos entender tu soberanía, y que podamos someternos a ella, y que podamos decir, Dios, aquí estoy, haz lo que quieras conmigo, y que podamos entonces hablar de ti, que podamos compartir quién eres tú, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. Señor, que tu iglesia sea una iglesia sólida, que sea una iglesia que la gente la escuche y que diga, están hablando la verdad. Danos esta capacidad. Danos la capacidad también de hablar con prudencia, con tacto. Señor, hemos escuchado en el momento de las oraciones que hay gente que está dispuesta, que se están abriendo puertas para que podamos hablar de ti. Señor, ayúdanos a reconocer las oportunidades que nos das y ayúdanos a hacerlo sabiamente, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.